me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la temporada 2024 del Enredando las Mañanas, el informativo que se hace desde todos lados, que se hace con la potencia, con la sangre, con la garra de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos comenzando el año desde Casa Grande, desde Radio Roja, en Córdoba. Pero tenemos gente de todos lados. Por ejemplo, hoy está nuestra compañeraza Estefa. ¿Estás ahí? A ver si te escuchamos bien, Estefa. Hola, buen día, ¿me escuchan? Perfectamente, qué bueno compartir la mañana. Bueno, no está Juan Martín, le mandamos un abrazo, anda con algunas cuestiones médicas hoy, ineludibles, así que no está en este comienzo, pero acá está Estefa, compañeraza de ANRED, que es parte de los colectivos de la Red Nacional, que hacemos este Enredando de los Lunes, al igual que Diana de la Agencia Timbó, que estará un poquito más adelante en el programa. ¿Cómo andás, Estefa? Bien, muy bien, acá con frío, empezando el lunes y... Bueno, acá para dar la bienvenida del Enredando de este año 2024, que se viene cargadito, ¿verdad? Contame vos, por ejemplo, sensaciones con respecto al Enredando de las Mañanas, que tenés muchos más años que yo en esto. Bueno, unos 4 o 5 años ya, ¿no? 4 que salimos ahí por Radio Roja. Nada, es una alegría estar volviendo... este año, a pesar de todas las dificultades que venimos teniendo, los medios alternativos, comunitarios y las personas en general, en el contexto en el que estamos atravesando, pero nada, es una alegría poder hacer este informativo radial que sale por streaming desde la página de la red y medios que nos replican, que es un hacer radio, comunicación de manera colectiva entre los distintos medios que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, los invitamos a todos a que nos escuchen. Vamos a ir saliendo de lunes a viernes de 10 a 12 desde los distintos territorios, y eso es importante recalcarlo, desde los distintos territorios con las voces de los distintos territorios. Claro, y encima adentro de cada una de las radios de donde se emite, que ahora las repasaremos, también colectivos metidos en esos programas para diversificar incluso cada uno de los programas, como por ejemplo hoy estamos acá en Córdoba, pero nos vamos a comunicar con Diana de la Agencia Timbó en Chaco, nos comunicamos con vos en Rosario, tenemos el parlante bien en apertura, digamos, con la ganancia bien abierta. Y bueno, y repasamos, mañana martes también vuelven a dividirse los colectivos que se reparten el martes. Sale desde La Bulla en San Luis y también va a salir este año desde Radio Zumba La Turba en Córdoba. Los miércoles, como siempre, desde el IMPA, desde Radio Semilla en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Los jueves desde Radio Activa en Ingeniero Mayuitz, en Provincia de Buenos Aires. Y los viernes desde San Salvador de Jujuy con Radio Pueblo. Ahí está la grilla de la semana completa. Hoy desde Córdoba, aquí donde en este momento tenemos 3 grados. No sé cómo estás vos ahí, Estefa, en Rosario. Yo acá estoy con una estufa en los pies también. Está muy helado, está nublado. Está complicado. Acá hubo que tirarle toneladas de ramitas a la estufa para hacerlo más o menos tolerable el asunto. Acá el estudio de la Radio Roja está un poquito templado. Le hemos puesto también un fueguito desde temprano como para que esto no sea sufriente la cosa. Bueno, Estefa, nos vamos a una primera musiquita, así acomodamos bien los asientos y ya nos metemos con la visita de el presidente de la Nación en su fallido Pacto de Mayo, el último sábado aquí a la provincia de Córdoba. Algo un poco de goma, de fuego. Tenemos cobertura exclusiva de las compas de Zumba La Turba. Y después nos metemos con nuestro queridísimo Lea Ross de La Luna con Gatillo a masticarlo. Bien, Martín, me quedo por acá escuchando y regreso luego. Bueno, saludo grandísimo a Juan Martín, que ya se va a reincorporar. Y también a todos los que hacemos el Enredando. A todos los compañeros, compañeres de la red. Un abrazo muy grandote, Estefa, nos vemos en un ratito. Y nosotros nos vamos a la musiquita, como prometimos, aquí en El Enredando. Dentro de un surco abierto, entre un surco abierto, vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta de vida, con agua de un arroyo, de oscuridad. La siembra se echó a perder, y el agua del arroyo, se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, el agua del arroyo, la libertad. No dio fruto el lucero, se fue al umbral, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste, en una hora triste, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fue a callar, si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega.